de hacer eso, te lo pido por favor y darme un poco de agua. Soy adicto. Adicto a las redes sociales. Quiero ser como Majul. ¿Qué? ¿Majul es adicto a las redes sociales? Sí. Bueno, aquí arrancamos Fractura Expuesta, perdón, se me acaba de cortar los auriculares, pero ahí estamos, perfecto. Agustín Oellen, en la operación técnica. ¿Cómo le va, Agustín? Lo saludo formalmente, ya que no lo pude saludar detrás de escena, así que aprovecho ahora. Casares, a usted lo nombramos así, aquel sueño del pibe que quiere jugar a la pelota, como siempre, el acorazado, detrás del operador técnico, ese soporte, ese elefante que sostiene al mundo. Bueno, ellos están ahí atrás. Qué fuerte la metáfora. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? Qué demagogia, ¿no? ¿Y qué sería de nosotros sin este pianista? Creo que no habría clima posible para una apertura de estas características. Y pensar que es todo mentira, ¿no? Qué lindo que te queda el pelo cuando te sacás el buzo. Quiero decirte eso. No solo me saqué el buzo, me saqué una campera con capucha, una polera y el buzo. Ahora vamos a sacar una foto y la vamos a subir al Facebook para que vea la gente lo lindo que te queda ese peinado cada vez que procedes a sacarte las prendas. ¿No estaríamos matando la magia de la radio? ¿La magia de la radio o la magia de la radio murió hace 40 años? Creo que la matamos. Creo que la matamos de otra manera, ¿eh? Ah, está bien. Matala entonces. ¿Está bien la toma? Sí, creo que sí, no importa, igual es una toma muy casera. Aquí estamos, arrancando Fractura Expuesta, como siempre, después de demasiado fútbol. Aquí, en La Voz de las Madres, vamos a estar hasta las 11 de la noche acompañándolos con un poco de tango. Hoy nos visita Derrotas Cadenas, este cuarteto que acaba de lanzar recientemente su disco debut con todas composiciones propias, así que los vamos a tener aquí en el piso. Y, por supuesto, tenemos mucho más para presentar, así que empecemos por tirar la carne al asador radial y arrancamos con un corte exquisito. Spinetta cruzó delante mío. Mayo, digamos 1926. Nos saludamos a través de la neblina, tal vez creyendo que Gardel se hallaba entre nosotros. Vestía Spinetta un amplio sobre todo, vestía pantalones de poplín. Lucía blanco jazmín en la solapa. Sonriendo o algo así, me propuso un golbás. Me habló del barrio de Belgrano. Le comenté mi extrañeza de hallarnos en el puerto. Acepté el tabaco. Calculé cuánta distancia hasta Cabildo y Olazábal. Pregunté por Edelmiro. Spinetta me confesó hallarse desarmado. Y en ese sitio, a esa hora, aquello era una verdadera muestra de confianza. Le dije, tóquese algo. Negó con la cabeza. Yo no esperaba mucho más de aquel encuentro. Antes de irse aseguró, si tienes voz, tienes palabra. Antes de irse, digo después de perderse en los containers. Miro desde entonces hacia atrás. Toda vez que imagino en las ciudades, cuánta sed.

Queremos que inventes el mejor satélite del mundo y le pongas el nombre que vos quieras. Hacete científico. Vení a Tecnópolis. Te esperamos todos los días desde las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes. Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis. Date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Somos otros. El compás resonó de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina, la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM530. En el origen, desde el presente y para el futuro. Fractura expuesta, un agujero negro en la radio. Este programa tiene una línea de oyentes, línea que es el 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador automático, y si no también lo pueden hacer, pueden dejar sus mensajes y sus opiniones mediante una dirección de correo electrónico, a través del correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Ya está posteada en el Facebook, sí. El peinado, hermoso peinado de uno de los conductores, cada vez que se saca las prendas cuando ingresa al estudio, y le queda lindo, al menos le disimula algo que él suele tener cada vez que tiene un buzo. Cuando se saca el buzo no lo tiene más. ¿La pelada? No entendí. Sí, claro, señor. Ah, está bien. Bueno, pero ahora la tengo también, un poquito oculta. Bueno, pero ya tiene volumen ahora. ¿Dónde lo ven? En Fractura Expuesta Radio Tango, en el Facebook, ahí le dan al botón me gusta y listo, y tienen este tipo de taradeces que se llaman interacción. Otra tontería es el Twitter, @fracturatango. Allí les mandamos recomendaciones de agenda y otro tipo de cositas para que ustedes se sientan más integrados, más conectados. ¿Dónde invertir, por ejemplo? Exacto. Bueno, también agradecimientos de material que recibimos a lo largo de la semana. El primero es un disco, el disco del Quinteto de los Santos, disco que se llama Si vuelvo a Buenos Aires, y que tiene que compila a través de este grupo de guitarras, y más que compila, reúne a una serie de cantores como Hernán Lucero, como a Néstor Fabián, a Daniel Cortés, Jesús Hidalgo, Walter Larroque, Marisa Vázquez, entre otros, que forman parte de este nuevo material del Quinteto de los Santos, que se llama Si vuelvo a Buenos Aires. Y después también, como siempre, recibimos La Guía, la revista más La Guía, hablamos de Buenos Aires Tango, así que muchísimas gracias por este material que vamos recibiendo. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ayer presentó el programa Viví la Ciudad como Turista. O sea, viví en Buenos Aires como turista. Un programa que prevé el sorteo de premios durante los fines de semana de las vacaciones de invierno, para disfrutar de noches de hotel, cenas en restaurant, shows de tangos y consumiciones en bares, y exhortó, en el discurso de presentación, a apoyar y a estimular el turismo, porque significa más ingresos para el país, más puestos de trabajo para todos los argentinos, línea que, si uno se abstrae, parece de un mandatario nacional, cuando es de un mandatario, ¿no?, de una jurisdicción. Pero bueno, lo escuchamos, porque leer las textuales no tiene tanto peso. Estamos en un momento en el cual también en este caso la inflación en dólares que estamos viviendo, ya que el dólar está quieto y la inflación en pesos aumenta, nos juega una mala pasada, porque nos va alejando en precio de mercados a los cuales en los últimos años han sido muy atraídos por visitar Buenos Aires y la Argentina. Pero bueno, una variante es quedarnos en eso, y lamentarnos, y otras intentar ser creativos, y hemos elegido en conjunto el gobierno de la ciudad y todos los operadores, todos los que hacen a la vida diaria del turismo en la Ciudad de Buenos Aires, de tratar de hacer un aporte, de tratar de darle un giro y buscar alternativas que permitan que sigamos recibiendo realmente la mayor cantidad de turistas posibles. Y esto es empezar por consustanciar a los que vivimos en la ciudad que también nosotros podemos vivir la ciudad como un turista. Y engancharnos en disfrutar de tantas cosas que por ahí se nos escapan en la vorágine de nuestros trabajos, de ver la ciudad desde otro lugar. Por eso a partir de este conjunto de sorteos, de 100 noches en la ciudad, 100 comidas, 100 copas en distintos bares y en distintos lugares, 100 espectáculos de los mejores, 100 pasajes en buses turísticos, 100 vueltas en bicis eléctricas, también para los más deportistas en bicis normales. Esto que busca es abrirnos la cabeza a pensar que también nosotros podemos disfrutar nuestra ciudad desde otro lugar. El jefe de gobierno Mauricio Macri, ayer en la Fundación Proa, en La Boca, con el puente de La Boca de fondo, se lo ve en la imagen, eso está posteado en el Twitter y en la página, tiene un canal de YouTube, Macri, donde también está, se puede acceder a este material. La cuestión es así, hoy estuvo en la inauguración de la exposición rural, uh-huh. Y en su discurso pequeño habló de este tema, por eso fuimos a recabar a ver de qué iba el plan Viví la Ciudad como Turista, y nos encontramos con la presentación de ayer, ¿no? Un plan cultural, vale aclarar, ¿no? Turístico-cultural, en ese orden, ¿no? Bien, arrancamos por ahí. El anuncio fue realizado el martes y tiene la explicación de que es para las vacaciones de invierno, ¿no? Sí. Que comenzaron el 13 y el sorteo se va a realizar el último fin de semana de las vacaciones de invierno. Esto yendo a la cuestión que se anunció, ¿no? Se van a sortear 300 entradas a ver, por ejemplo, espectáculos de tango, que es a lo que nos concierne, sí, a nosotros. Y viajes en bicicleta, eléctricas, y para los que son más deportistas, no eléctricas. Claro. Si es que no tienen bicicleta, no los deportistas. Los espectáculos de tango son de Tango for Export, lógicamente, con cenas, ¿no es cierto? 300. Bien. Quedan 3 días. Perfecto. Para participar de esto. O sea, ya. Rápido, porque hay que sortear y después, durante el mes de septiembre, fuera de las vacaciones de invierno, uno puede acceder a estos premios. Ahora bien, dice, tratamos de buscar alternativas que permitan que sigamos recibiendo la mayor cantidad de turistas posibles. ¿Pero no es para los turistas de la ciudad? Que viven en la ciudad. Claro. Esto es empezar a consustanciar a los que vivimos en la ciudad, que también nosotros podemos vivir la ciudad como turistas. Por eso, a partir de un conjunto de sorteos, nosotros podemos disfrutar la ciudad desde otro lugar. El primer enfoque es muy sencillo. Es un anuncio que trata de satisfacer y de paliar, según dice, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice Mauricio Macri, el problema de la merma de la visita de turistas extranjeros. Sí. Es decir, que trata de atender una problemática... Considerando la crisis que hay a nivel mundial, ¿no? La crisis, exacto, económica, sí, y demás. Sí, sí, sí. El viento de cola, justamente. Sí. Pero el punto es, tratando de atender ese sector, las medidas creativas son estas. Un sorteo de 300 vouchers, digamos, subsidiado por el gobierno de la ciudad, lógicamente, ¿no? Hay 2x1 y hay copas de vino, por ejemplo. Ese tipo de situaciones. Yo creo que la industria del turismo escucha esto y se preocupa, ¿no? O sea, estoy pensando en la necesidad del turismo, ¿no? A mí me parece, vale algunas aclaraciones, y en principio lo que tiene que ver con esta idea de el vecino como turista de su propia ciudad, de su propio barrio, de su propio territorio que habita todo el tiempo. Que tiene una connotación, a veces uno dice, bueno, ¿cómo me gustaría, por ejemplo, ir a un hotel en tu propia ciudad? Que decís, qué interesante debe ser, porque uno no lo hace, porque además no tiene sentido que lo haga. Pero habría que encuadrarlo, me parece, dentro de un marco de política cultural, obviamente una política cultural asociada directamente a lo que tiene que ver al desarrollo económico a través del turismo cultural. Pero es interesante pensar la figura del porque yo la inscribo en otro orden, o mejor dicho, en una secuencia de eslóganes, si querés, culturales, que es: el tango es la soja porteña. Claro. El tango es patrimonio cultural de la humanidad. Y la otra es... Bueno, ahora no importa. El tango es la soja porteña, el tango es patrimonio cultural de... Bueno, no, y viví la ciudad como un turista. Y viví la ciudad como un turista. Es decir, esta lógica instrumental, entendiendo solo los productos culturales como si fueran productos que lo único que pueden llegar a generar es desarrollo económico. ¿Cuándo? Pero no, tampoco, porque lo que está presentando no genera desarrollo económico, ¿entendés? Precisamente. Eso es. Pero más allá de eso, lo que hace es volver a trabajar la cuestión de una política cultural que, más que tener planificación y de pensarse a largo plazo, tiene más, o creemos nosotros que está asociada a cierta lógica oportunista, cortoplacista, y que tiene que ver más con una falta de planificación y de previsión al momento de entender que el turismo, por supuesto, tiene oleajes propios de crisis como las que suceden, crisis económicas a nivel mundial, y como lo que sucedió hace un par de años con la gripe aviar. Es decir, si vos planteás una política cultural que se ataje, y en el caso del tango esto se ve muchísimo, el fomento del tango generalmente es para atraer turistas a la ciudad de Buenos Aires. Si vos planteás una política cultural, después discutamos si efectivamente es una política, si hay planteado una política cultural o si solo son acciones de fomento cultural. Si vos planteás un basamento tan débil o tan maleable como el turismo cultural, sucede lo que sucede ahora. Sobre todo porque a mí se... Cuando hay una crisis económica, nos tenemos que atajar de una acción que habrá que ver cuál es la eficacia que tiene, de fomento interno. Es decir, de... ¿Tal cual? Ahora, la pregunta es por qué no se hace anteriormente, por qué la política no va a la inversa, o mejor dicho, no se equilibra con una dosis constante de fomento interno y por el otro lado también una complementaria de lo que tiene que ver con todo el turismo extranjero o el turismo cultural. A mí lo que me gustó fue que cuando se trata de hablar de, por ejemplo, el incentivo al público local, la noción es de turista. Porque esto es un, en todo caso es un plan para incentivar el consumo de cultura en términos locales. Es decir, que vaya la gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires y que se entere, que participe, por ejemplo, del bus turístico, que es una de las situaciones, que recorra, haga circuitos que están armados, digamos. O sea, algo que hemos dicho mucho acá vinculado con el tango, ¿no? Por un lado, una atención muy muy importante respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo exterior, pero una falta de atención al momento de pensar el desarrollo cultural del tango a nivel interior. Después también esta idea del el vecino como turista me da la sensación de que aparece la cultura como algo exótico. En el turista la cultura es algo exótico. Vos vas, foto. Claro, no sos parte de la cultura, digamos. En todo caso, el vecino no sería parte de una cultura. Estaría más bien, sería un vecino ajeno. No produciría cultura ese vecino. Visitaría lo que se produce en una ciudad que no es la propia. Por el otro lado, también pienso que el turista, generalmente, esto no siempre sucede, pero busca producciones estereotipadas. Aquellas producciones que tienen que ver más con el espectáculo cultural que con las producciones que se desarrollan en los barrios y demás. Entramos a hilar fino, porque también es qué turista te imaginás, porque uno viaja y tiene un poder adquisitivo, tiene un circuito, un nivel de circuitos en el cual se mueve, que no necesariamente tiene que ver. Acá nos apunta Hernán Casares, extranjero en tu ciudad. Es que hay algo de eso en el fondo. Tato Contisa, que el año pasado estuvo en esta radio, decía sobre algunos de los planes y algunas de las declaraciones, como esta, por ejemplo, que a Mauricio Macri no le gustaría, en el fondo revela cada vez que habla, o muchas veces las que habla, que no le gusta vivir en Buenos Aires. Bueno, el tango es la soja porteña, y esto de vivir la ciudad como un turista, habla un poco de eso, habla más que nada de la racionalidad propia al momento de gestionar, y de gestionar en materia cultural, que tiene que ver con esto que decíamos anteriormente, una mirada oportunista e instrumental respecto a las potencialidades que tiene la cultura. En fin, ahí me parece que queda dicho. Nosotros, bromeando, hoy publicamos esta noticia y invitábamos a la reflexión bajo el lema, digamos, marketinero de los creadores del tango, la soja porteña llega, viví la ciudad como si fueras un turista. Y ahí tuvimos una serie de comentarios que nos hicieron nuestros oyentes, y entre ellos rescaté el de Vero Bellini. Ella es pianista y dice, es un plan brillante. Andá a ver un espectáculo de tango de mentira, dice Vero, pagá 500 pesos el cubierto y tené unas vacaciones soñadas. Mientras tanto, señala, hay un subsidio en el Fondo Metropolitano para difusión del tango en el exterior y te dan como máximo en concepto de pasajes 3.000 pesos. Y grabá un disco, pero para quienes hacemos tangos y cosas nuevas,

Sí, lo tengo acá justamente, él está, es un hombre taciturno, y si bien estamos en su cumpleaños, es un hombre de un pensar profundo. Juan José, ¿cómo te va? Para la fractura expuesta a los muchachos, ¿cómo? Juan José, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Bien, sí, lo escucho. Bueno, bien. En principio, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo le está pasando y cuánto está cumpliendo? Estoy cumpliendo 65 años. ¿Tiene un hijo de extranjero, Juan José Campanella Tito? ¿Por qué? ¿Usted vive en el extranjero? ¿Usted se siente un turista en la ciudad? En la costumbre de la soledad. No habla con nadie. Otra vez. Es una corriente de los móviles de Fractura Expuesta ahí con Richard Cole, está que la soledad de los entrevistados. Juan José, hay que pensar que Juan José Campanella Tito, el hecho de haber sufrido la censura, claro, sus obras en la década infame lo han predispuesto de esta manera. ¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene de este comienzo en el trabajo de la dirección cinematográfica, Juan José? Y uno de los primeros fue El secreto de sus ojos cerraron. ¿Recuerda esa película? ¿Cómo? Que usted recuerda esa película, el trabajo sobre esa película. Y en realidad, más que nada, como era cine mudo, prácticamente es como hacer un poco de mímica. ¿Pero el cine mudo era porque no había herramientas como para hacerlo sonoro o porque usted tomaba una decisión? No, es una manera de presentar el tango diferente de lo que venía sucediendo. Se imagina cómo es el cine, con el cine mudo. Claro, pero también, ¿por qué no poner el tango desde esa temática, desde el cine mudo? Eso se acompañaba con un piano, por supuesto que... Que no sonaba. De la época. Bueno, vale recordar que la primer película sonora aquí en el país fue una película vinculada al tango. Estamos hablando de precisamente tango. Pero claramente las películas... ¿Esa no la hizo usted, no, Juan José? No, esa no. Ah, está bien. Estamos con Juan José Campanella Tito en el móvil de Richard Colleston en Bransen, en la localidad de Bransen. Juan José, tenemos una pregunta inquisidora. Aquí, en realidad, lo que nos dicen algunos de los informantes que hemos tanteado para la nota, nos dice que usted, en realidad, no lo persiguieron por cuestiones, digamos, políticas, sino que porque usted fue el pionero del cine erótico, Juan José Campanella Tito, en la Argentina. Y que por eso, lógicamente, en una época de alta pacatería, le cayó la censura encima. ¿Cómo fue? Imagínese de la manera que se presenta. El tango siempre fue erótico. ¿Pero es verdad que usted hacía estas películas? ¿Cómo? ¿Es verdad que hacía estas películas? ¿Usted lo reconoce públicamente? No es erótico. No. ¿Qué no reconoce? ¿A qué se lo llama erótico? Porque uno hace una quebrada y se le puede llegar a ver la ropa interior femenina, eso es erótico. Eso es erótico, señor. Eso es expresión del cine. Pero es erótico. Pero usted, porque tal vez tenga el pensamiento repodrido. Ahora dígame, dígame, ¿usted piensa que es erótico eso? ¿Que se le vea la ropa interior cuando hace una quebrada? Pero escúcheme. No, dígame si lo piensa o no. Los planos no se ve la ropa interior, solamente desde un lado. Y a veces uno tiene la mente tan retorcida que busca los vericuetos para tratar de ver algo que no se ofrece con facilidad. Yo la verdad que no quiero volver a repetir la pregunta, pero usted me obliga. ¿Considera que eso es erótico o no? Eso no es erótico, eso es arte. Ahora, de todas maneras, yo acabo de encontrar la primera película que usted mencionó, que gracias a Dios me olvidé el nombre. Ay, Dios. En La cara de la luna de Avellaneda, gracias, Richard. La cara de la luna de Avellaneda está en un portal muy conocido de videos eróticos. Y se le ven los pechos a Libertad Amar, que eso también sería arte, Juan José. Por supuesto que es arte. Imagínese la belleza de esa mujer, de esa dama. ¿Y por qué no expresar toda la belleza femenina a través de un cuadro de tango? No vamos a polemizar. El tema del sonoro y Libertad Lamarque tiene que ver con eso, particularmente, Juan José Campanella Tito. Como disco no lo escuché. Claro que la cuestión del cine mudo tiene que ver porque la actriz era Libertad Lamarque. Escúcheme, cuando usted aprecia una obra de arte, usted se imagina. Y si se imagina y si ve algo que está relacionado con el tango, todo lo que hace es aprecia la belleza. Está bien. ¿Qué busca en realidad la gente? Juan José, una última pregunta. ¿Usted es interventor de la Academia Nacional del Tango de Brandsen? Es verdad. Listo, está todo dicho. Gracias, Juan José. Discúlpeme, yo le quiero preguntar. No, que pregunte. Yo le pregunto, ¿la estatua de Lola Mora es erótica? ¿De quién? De Lola Mora. Por supuesto, obvio. Ah, es erótica. Debería estar afuera de esta ciudad. Usted confunde el erotismo. ¿Usted le pondría una frazada? Por supuesto, es más, nosotros hemos querido pintar el vidrio que la ciudad. Un poco de arte. Está bien. Ah, resulta que Juan José Campanella Tito está a la vanguardia del arte contemporáneo. Pero por favor, Richard, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando. Bueno, se ganó un Oscar y un Carlos y se cree más. Mire, yo no sé, yo lo único que puedo decir es que con Campanella Tito surgieron Libertad Amarque, Tita Merelo, la primera aparición de una muy joven Coca Sarli y Laura Novoa, ¿no? Todas ellas son parte de las películas, y sí, es verdad, todas ellas salieron mostrando sus partes íntimas en sus films. Qué sé yo, es un debate, muchachos. Bueno, gracias, Richard, ¿Algo más? Volvemos a estudio. Bueno, sí, acá estamos en el estudio. A mí me pone los pelos. Richard Colston, en este caso, con este reconocido director de cine, no voy a decir erótico. Juan José Campanella Tito ganó con Francella ganó. Ganó con Francella. Dos al hilo. Música en fractura expuesta. Vamos a cambiar con la agenda, porque no vamos a llegar a pasar los dos temas y no tiene sentido que en Dos al Hilo no pasemos los temas que tiene Dos al Hilo. Es como tirarle un poco más de fuego para que se cocine un poco más rápido. Pero mira, esto es Mayo de Jorge Retamosa, lo tiramos como avance. Pasa que, bueno, eso es lo que ocurre cuando los tiempos son limitados en radio y hay que decirle, Retamosa, hace tema de 4 minutos, viejo. No me puedes hacer tema de 17 minutos. Está bien. Pero para tanto. No, hay que tratar así a los artistas. No me parece que sea así. ¿Quiere hacer? No se pongan nerviosos. Que vayan a Cantando por un Sueño. Agenda de conciertos, entonces. Un saludo a Jorge Retamosa y le agradecemos el humor. Mañana, viernes 20 de julio, Fractura Expuesta al lado B, como todos los viernes, online a las 19 horas, ahí en la radio online de fracturaexpuesta.com.ar. Sintonizan un ratito antes y arrancamos. La Orquesta Típica Agustín Guerrero y el Sexteto Meridional se presentan también el viernes en la Casa del Tango, Guardia Vieja 4049, a las 8:30 de la noche. Jorge Retamosa, por eso está en el Dos al Hilo, después lo vamos a reiterar, se presenta el viernes, mañana, junto a Pablo Porcelli Ensemble, o sea, doble concierto. Tienen de invitado a Bernardo Baraj. Se presentan en el Auditorio Kraft, que está en Florida 681, a las 9 de la noche. Es un tremendo auditorio, y uno cuando va por la calle no se da cuenta que está ahí el auditorio, así que vayan con cuidado. Pero porque tiene una puerta, obviamente no se va a dar cuenta. Está en una galería, en un subsuelo de galería. Menos todavía. Tal cual, no te das cuenta. Entonces, recuerden, Florida 681. Pero cuando uno pasa por un teatro tampoco se da cuenta del auditorio. No te das cuenta. Pero decís, ahí está el Coliseo. Vos lo que querés decir es que es una puerta nada más, no tiene una cartelera adelante. Tal cual. Bien, para sintetizar eso. Así que a las 21 horas, Jorge Retamosa Cuarteto y Pablo Porcelli Ensemble en el Auditorio Kraft en Florida 681. Diego Sandulio y el Cuarteto del Tercer Mundo en Quinto Elemento, Avenida Belgrano 3223, a las 9 de la noche. Luis Filippelli y Jacqueline Sigot se presentan en Che Flores, Arce 235, entrada gratis, a las 9 de la noche. Gabriela Elena, Victoria Tricarico, Isha Quereré, Susana Radcliffe, Pablo Brotzman y Sergio Pesina, todos ellos en Arte Menjunje en el Malevaje Arte Club, que queda en Garibaldi 1670, dije Garibaldi 1670, a las 9:30 de la noche también. Todo esto para mañana, viernes 20 de julio, y continuamos. Lidia Borda en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, la entrada 80 pesos, a las 9:30 de la noche. Florian Ruiz Quinteto en el Bar El Juvenil, Avenida Corrientes 4534, a las 9:30. Y cierra la agenda del viernes 20 de julio, Demo y su orquesta petitera, que están en el Club Atlético Fernández Fierro. Entrada 30 pesos a las 23 horas. El club queda en Sánchez de Bustamante 764. Pasamos al sábado 21 de julio. La Valentina y el Burlesque en la Academia Porteña de Lunfardo, Estados Unidos 1397, a las 7 de la tarde. El Cuarteto Furtivo y también Florian Ruiz, pero cuarteto. Le agregaste un integrante antes. En el teatro, bueno, está bien. En el Teatro Orlando Gogni, en Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. La cantante María Estela Monti se presenta en Domus Artis, que queda en Avenida Triunvirato 4311, a las 9. China Cruel, Viviana Escarlaza, en el Bar El Faro, en Avenida Pampa y Avenida Constituyente, entrada 30 pesos a las 9 y media de la noche. El Quinteto Finisterre en Sanata Bar, Sarmiento 3501, a las 10 de la noche. La Fernández Fierro se presenta en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 50 pesos a las 11 de la noche también. La Siniestra y Mal Llevada en Guapachosa, en el Espacio Cultural Guapachosa, en Jean Lloret 715, a las 11 de la noche. Y pasamos al domingo 22 de julio, la milonga Placita del Pañuelo Blanco, clases con el indio Pedro Benavente desde las 19:30 y hasta las 22, gratis, como siempre, ahí en Plaza Dorrego. Esto es la agenda de Fractura Expuesta. Música con el valor agregado de las entrevistas y las imágenes. Un MySpace de la cultura joven porteña. Encontralo en el podcast de fracturaexpuesta.com.ar. Mañana es un aniversario del nacimiento del recordado guitarrista Aníbal Arias y habrá un concierto homenaje precisamente a este músico, un concierto de profesores de guitarra de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, festejando el 90 aniversario del nacimiento de este maestro de la guitarra. Van a actuar diferentes artistas como Javier Cohen, Claudio Checoli, el dúo Humo Lerbordas, Osvaldo Burucuá y Analía Rego. Esto va a ser mañana, viernes 20 de julio a las 8 de la noche. La entrada cuesta 30 pesos y bueno, será ahí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, un homenaje al guitarrista Aníbal Arias. Tenemos un mensaje de Aldo Barberis Rusca que habla sobre lo que comentábamos sobre vivir la ciudad como si fueras un turista. En realidad no, vivir la ciudad como turista. Dice: el turismo mira de afuera y no se compromete con los procesos, ni culturales ni políticos. Eso es lo que quiere el PRO, que los ciudadanos seamos turistas en Buenos Aires y miremos de afuera. Las noticias en AM 530, La Voz de las Madres.